que hubo una masiva renuncia de curas en Chile tras tener una reunión con el Papa Francisco acerca de pedofilia. Para hablar un poco de esto, estamos en este momento en comunicación con el sociólogo Fortunato Malimachi, también investigador del CONICET y profesor del Seminario Sociedad y Religión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Qué tal, Fortunato? Jessica Meis y Martín te saludan. ¿Qué tal? Muy bien, escuchando. Muy buenas tardes, entonces. Muy buenas tardes. Contanos, Fortunato, acerca de esta de este título bastante impactante, entonces, ¿no? A nivel mundial. Es el corolario de lo que venía sucediendo en Chile, de la denuncia que habían hecho varias víctimas de haber sido abusados y de la perversión de a los que alguna vez fueron sacerdotes y después obispos. Esa denuncia se había hecho en Roma hace 2 años, ahí el Papa los había acusado de zurdos, una palabra fuerte si la hay. Sí. Cuando va a Chile el Papa, otra vez estas víctimas ya más organizadas hacen manifestaciones, algunos logran pasar en alguna de esas entrevistas y el Papa les vuelve a decir, son tontos, están equivocados. Bueno, esto hace que esa presencia en Chile haya sido uno de los momentos más débiles de las visitas que hacen los papas, en este caso el Papa Francisco a América Latina. Sí. Y bueno, cuando vuelve, revisa, manda una comisión, las víctimas son escuchadas, las víctimas dicen, dan nombres, apellidos, y bueno, esto hace que los convoque a Roma, y tenemos este caso único, inédito, que son obligados de alguna u otra manera por el Papa a renunciar, es decir, a poner en disponibilidad sus cargos, y queda en manos del Papa, como la mayoría de los casos, como es en la Iglesia Católica, la decisión de quién va a seguir o no. Lo interesante es que esto fue precedido de una carta que la sacó la televisión chilena ayer en la noche, en la cual las acusaciones que se les hacen, bueno, por primera vez quizá uno las ve descarnadamente, se acusa a esos sacerdotes y a sus superiores de saber y esconder los casos, se acusa que cometieron delitos aberrantes, se los acusa de que fueron protegidos, se los acusa de que no informaron, y en una, dos o tres, un párrafo que me interesó mucho, dice, esto no es el problema de una persona, sino de una estructura, de un sistema que hay en la Iglesia chilena, en la cual todos son cómplices. Bueno, me imagino que esto ha hecho que se presentaran las renuncias, de los cuales quizás 10 o 12 son los que se supone que se las aceptarán, y el resto, bueno, a poner las barbas en remojo y mostrar cierto cambio drástico en la Iglesia Católica con respecto a estos temas. Y Fortunato, ¿esto quiere decir entonces que estos miembros de alguna manera pueden llegar a estar sometidos por el Poder Judicial de Chile de una manera un poco más equitativa, de alguna manera, de que realmente bueno, se haga justicia? Ese es un tema que se dice, fueron delitos cometidos, y hay un protocolo que ya había hecho Benedicto XVI, se cumple poco a veces, que ese protocolo decía que justamente las víctimas debían ser escuchadas y aquellos que habían sido acusados tenían que ser juzgados por el Poder Judicial de cada uno de los países. Sí. Esto también nos trae a la Argentina, porque aquí tenemos dos casos gravísimos. El caso del sacerdote Grassi, sí, que fue condenado y la autoridad eclesial hasta ahora no ha hecho absolutamente nada. El sacerdote Grassi pertenecía a una orden religiosa. La orden religiosa lo denunció por pedófilo. Fue aceptado por varios obispos. Y bueno, no solo fue condenado por varios años, sino que hasta ahora la Iglesia Católica ni su obispo ha dicho absolutamente nada. Y esto ya lleva años. Y el otro caso, de igual magnitud, es el sacerdote von Bernich, condenado por crímenes de lesa humanidad, por participar en el terrorismo de Estado, que también se nos dijo hace años va a ser expulsado, va a ser esto, y sigue estando como miembro activo de la Iglesia Católica. Es decir, que esto también tiene que ver bastante con lo que se viene haciendo en la Argentina y en la mayoría de los países de América Latina, y bueno, espero que se tomen las mismas medidas. ¿Creemos entonces que esto puede tener algún impacto positivo también para acá, para otros países de América Latina, digamos? Y tiene impacto positivo para nuestras democracias, sí, que cuando hay delitos de abuso de poder, delitos de abuso sexual, delitos de pedofilia, delitos de, como hemos conocido, de femicidio. Bueno, todos aquellos que son responsables o deben denunciarlo, y si no, deben ser acusados. Y aquí tenemos después complicidades de poder judicial, de poder mediático, de poder empresario en Argentina, en Chile y el poder religioso, en el resto de América Latina. Y el poder religioso también, Fortunato. Bueno, eso, sí, no, eso ya. De cajón, yo ya lo dije varias veces. Digo, sí. Complicidades junto con, no, por desde supuesto. Ya. Pero preguntarte, imagino, sí. Preguntarte porque, digo, ¿por qué llegaron a estas instancias, digo, las víctimas? Bueno, ¿por qué yo, fue varias veces, digo, y que los haya, y que las primeras respuestas hayan sido también, digo, de esa magnitud, ¿no? Exacto, es interesante lo que decís porque acá lo de Chile también merece una reflexión un poco especial. Son personas de alto poder económico los violados. Son personas muy ligadas a otras estructuras católicas, en su mayoría vinculados muchos de ellos a la Democracia Cristiana, Partido Católico si lo hay en Chile, que ha gobernado décadas y décadas, que me parece que muestra, y me pareció también muy importante, ¿por qué se movilizó tanta gente en Chile? Bueno, porque hubo dos novelas en las cuales Vicuña, el actor que conocemos todos aquí, participó y activamente hizo denuncias, que hicieron que en el prime time de la radio, en este caso de la televisión chilena, millones y millones de personas vieran y se sintieran con bronca de que ante estos casos de denuncia, de pedofilia, de abuso sexual, bueno, nadie hiciera nada, porque veamos, tampoco la justicia chilena, es por eso yo quería decir, ¿no? Hay lazos comunicantes, toda América Latina, ese poder religioso tiene lazos comunicantes con el poder mediático y con el poder judicial y empresarial. Bueno, ahí en Chile se quebró, se quebró también cierta complicidad eclesial. No olvidemos que la mayoría de esos obispos fueron nombrados durante la época de Juan Pablo II, la mayoría de esos obispos representaban la línea más conservadora de la Iglesia y al mismo tiempo representaban aquellos que más se oponían a todo lo que era educación sexual, aquellos de promoción de la mujer, aquellos que se oponían a todos los temas que tenían que ver con ampliar derechos en sexualidad. Con lo cual acá hay una perversión que va junto con, ¿no? Claro. Y bueno, espero que esto sirva de ejemplo, insisto, para la Iglesia Católica, por supuesto, pero para todas las instituciones que muchas veces escuchamos que esconden, que sacan, que no hacen a luz aquellos delitos que se cometen. Recordamos que estamos hablando con Fortunato Malimassi, él es sociólogo. Te hago una consulta concreta con respecto al Papa, teniendo en cuenta que este caso, ¿no?, de la renuncia de los 34 curas después de una reunión con el Papa, ¿cómo crees vos que está visto hoy el Papa en la actualidad a nivel mundial, teniendo en cuenta que no solo por este hecho de la renuncia por abusos sexuales de los curas, sino también por la posición bastante, para ponerle un título, ¿no?, bastante progresista del Papa a nivel mundial? Bueno, no es casual que haya salido al mismo tiempo una declaración de los ministros del Papa, por poner, contra el capitalismo liberal, contra las estructuras del poder económico y contra las políticas de los offshore y de ese capital financiero que empobrece y mata. Acá hay algo, dando vuelta, digo, no es casual, es un Papa hiperpolítico si lo hay, sabe que juega, quiere jugar a varias bandas, como diríamos, de billar, ¿no? y bueno, me parece que lo que vos decís se suma. Ahora, sobre esos temas me parece que el Papa Francisco va hacia una línea social bastante amplia. Sobre la pedofilia ha tenido que hacerlo porque la crisis es estructural, como él dice en Chile. Claro. En otros casos se los ha protegido. Uno de los que se le pide la renuncia es uno de los que él puso en ese grupo de los 9, que lo asesoran. Hace poquito otro de ese grupo de los 9, el cardenal de Australia, también tuvo que salir. Otro, que era el cardenal de Irlanda, también tuvo que salir, bueno, mostrando que hay en esa institución sectores pervertidos, si podemos decir, que Francisco de alguna manera está tomando sanciones, sabiendo que hasta ayer fueron parte de sus entornos, fueron parte de sus manos derechas. Bien, se sintió, conoció, escuchó a las víctimas, esto me parece importantísimo. En ese documento que saca, dice, fueron las víctimas las que me dijeron, fueron las víctimas las que fueron capaces, fueron las víctimas invitadas a Roma. Hay un señor, Juan Cruz, que es el que son tres, y otro Huntington y otro Gallardo, que han hablado y bastante. Bueno, me parece que hay ahí una pedagogía. Desde las víctimas construir democracia, desde las víctimas confiar en las víctimas, y no como muchos casos pasan, insisto, en la sociedad argentina y latinoamericana, que cuando las víctimas denuncian, son sospechadas las víctimas, claro, y no aquellos que las han acosado, las han maltratado, las han vejado. Claro, y teniendo en cuenta estos hechos, ¿no?, que ocurrieron en la actualidad, ¿se puede pensar en una reestructuración de la Iglesia Católica a nivel general? Ay, creo que es difícil. Creo que es difícil porque este caso salta y tiene mucho porque el propio Papa dice, me engañaron a mí. Claro. Bueno, está bien, lo engañaron a él. El tema no es engañarlo a él. El tema es que haya, como él dice en su propio documento, una estructura que permite que esto suceda, una estructura que permite que las víctimas sean maltratadas, como lo hizo la Iglesia chilena y lo hizo la Iglesia argentina con todas las víctimas, por ejemplo, cuando fue el terrorismo de Estado, en otros países con otro tipo de víctimas. Me parece que ahí hay... Y lo otro, mucho, mucho más de fondo, es que muchísimas personas en Chile piden, exigen ser ahora ellas consultadas a la hora de elegir sus obispos. Esto sí que sería un cambio copernicano en la Iglesia Católica, que de hace 400 años más o menos monopolizó el nombramiento de las autoridades en un lugar llamado Roma, y que por supuesto en los últimos 100 años se ha acrecentado mucho más en esta decisión que toma, si vos querés, arbitrariamente el obispo de Roma. Porque bueno, así como arbitrariamente el antiguo obispo de Roma, que era Juan Pablo II, designó a todos ellos, lo que se trata es de evitar que el arbitrio de uno ahora sea mejorado por el arbitrio de otro. Pero ojalá que eso, en Chile se está discutiendo mucho, Argentina no se discute estos temas, por motivos varios, no me voy a poner ahora a hablar con ustedes, pero sí, mostrando sensibilidades muy fuertes en un lado y en otro. En Argentina estamos con otras discusiones, Fortunato, y ahí te llevamos. Expusiste en el Congreso por la despenalización, sí, del aborto. Interesante tu exposición, porque bueno, uno de los argumentos en general, o los argumentos en contra de la despenalización del aborto, es siempre pasa por el eje religioso, ¿no?, y de las creencias. Digo, ¿cuál es tu perspectiva? Digo, no, y cuál me es, parece tu importante exposición. Eso. Porque uno escucha continuamente, por supuesto, y ahí decía, es un problema de salud, lo es un problema, sí, de derecho, lo es un problema del cuerpo de las mujeres, que cada vez exigen ser tratadas como tales, como sujetos activos en esa decisión, y también es un problema religioso, porque bueno, los creyentes muchas veces sobre estos temas tienen posturas, discuten. Ahora, lo interesante es que en el caso argentino, que por ejemplo, la enorme mayoría de los creyentes, mucho más los católicos que los evangélicos en proporción, bueno, creen que el aborto en ciertas circunstancias tiene que ser permitido, que el aborto forma parte de su accionar, y no tiene ningún problema en decirse católico, creer y participar en esta decisión de que se tomen sobre el aborto, que deje de ser clandestino. Y más, en nuestra encuesta había una porción, pequeña porción, pero que era fuertemente en contra, ¿no? Y ahí me parece que es ese grupo que fuertemente en contra es el que hoy no encuentra en la sociedad argentina espacio, sus argumentos son cada vez más débiles, sus argumentos son cada vez más primarios, y me parece que hoy viene la otra discusión, que por eso hablando ahí, decir, bueno, los diputados no hablen en nombre de la religión, porque si hablan en nombre de la religión, sepa que la mayoría de los creyentes no lo son. Distingan entonces si quieren hablar en nombre de ciertos principios o ciertas autoridades religiosas. Pero este es otro tema entonces. Que digan, en nombre de las autoridades religiosas, nosotros los hacemos, bien, no creo que lo quieran hacer, y mostrar que esos creyentes y una gran mayoría de la sociedad argentina está dispuesta a... y cada vez más a que las mujeres decidan sobre sus cuerpos. Entonces acá hay una fuerte una fuerte crítica a la sociedad patriarcal. Uh-huh. En esto me parece que es un gran paso que el movimiento de mujeres en las calles, en marchas, en las escuelas y en las universidades y en las fábricas ha dado de ser que tienen ese derecho a decidir, tienen derecho al gozo, tienen derecho al placer y de decidir cuándo, cómo, con quiénes desean o no tener hijos. Te agradecemos muchísimo, Fortunato, por la entrevista, ¿eh? Muy amable. No, gracias a ustedes y un gran abrazo. Igualmente, un gusto hablar con vos siempre. Hablábamos entonces con Fortunato Malimachi, él es sociólogo, especialista en religión y la Iglesia Católica, tiene un gran estudio acerca de eso, siempre escribe también en función de esos temas, ¿no? Muy interesante su posición, sí, con respecto al aborto y haber estado exponiendo respecto a eso es, la verdad, interesante de su posición como sociólogo, lo cual es importante tratar de analizar siempre una temática desde diferentes perspectivas, ¿no? De la sociología, la antropología, la psicología, sí, y hasta del mismo carne propia, ¿no? Las personas que van y cuentan sus experiencias. Muy interesante y también demasiado, mucho más interesante lo que habla con respecto a la Iglesia, a la estructuración y a la posición que vino a traer este Papa argentino, que sí, es, yo creo que está en esa posición, muy amado o muy odiado a nivel mundial, y podés estar de acuerdo o no, podés compartir esa creencia o no, es un actor político demasiado importante en lo que es a nivel mundial, a nivel global. Sí, ya no es solamente un actor político acá en la Argentina. Interesante entonces lo que planteaba Malimachi ahí acerca de los dos temas.